Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo, y además invitarlos a participar a través de sus preguntas acá en el directo. Y vamos a estar compartiendo el día de hoy con Daniel Cooperman, quien nos va a hablar sobre la hipnosis y el campo akáshico. Daniel es director y fundador de su propio método, máster y trainer en PNL, consultor empresarial y capacitador. Junto a su hermano, ha desarrollado un diseño, el diseño de su propia técnica. Así que vamos a darle la bienvenida. Daniel, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Igualmente, mucho gusto. Estamos disponibles. ¿Quieres contarnos, Daniel, cómo podemos, primero, qué relación tiene la hipnosis con el campo akáshico? ¿Y cómo podemos, además, cómo entendemos la exploración de vidas pasadas a través de estos métodos? Bien. En los últimos años sentí la necesidad de hacer alguna práctica para que las personas que tenían estas entrevistas de coaching conmigo no fuesen interferidas por sus creencias, por sus opiniones, por sus juicios, por sus lealtades, por estos condicionamientos que tienen en su mente. Y la hipnosis siempre fue ese espacio para atenuar todas estas creencias, todas estas opiniones y estar más cercanos a la esencia de la persona. Por un lado, allí estaría lo que llamamos hipnosis o trance en el último tiempo, una experiencia de estado ampliado de conciencia. Y por el otro lado, después de formarme hace muchos años en los registros akáshicos, cuando quería acompañar a las personas, en lugar de ver sus vidas pasadas como me habían enseñado, lo que se me presentaban a mí eran tres símbolos. Y esos símbolos me invitaban a generar prácticas en el momento con la persona. Entonces, siempre fue estar atento a qué me transmitía ese mundo de lo akáshico. Por un lado, entonces, estaba presente esto de los trances. Durante muchos años acompañé personas en regresiones y progresiones en trance. En los últimos años investigué mucho a Dolores Cannon y sus regresiones y sanaciones en trance. También investigué mucho a Michael Newton en su especialidad de invitar a las personas con las que trabajaba a ese espacio entre las vidas. Y todo eso fue confluyendo en esto que ahora llamo coaching akáshico. Por un lado, un coaching, un acompañamiento en ese trance de conexión, haciendo disponible para la persona este campo de lo akáshico, este campo de lo trascendente, con una sabiduría propia. No te escucho yo. ¿Puede ser que esté silenciada? A ver, ahora sí. Ahí estamos. Qué interesante, Daniel. Y Daniel Cooperman, ¿cómo utiliza entonces esta herramienta? Uh-huh. Lo que hacemos es invitar a la persona a entrar en un trance favorecido por el tono de voz, el acompañamiento, un cierto tipo de fraseo que hemos desarrollado con años de exploración en la hipnosis. Y una vez que la persona está en esa interiorización, hacemos una triple disociación. El cuerpo allí en la presencia, la mente en un espacio que pueda estar contemplando, y una tercera disociación, su energía esencia, vivenciada sin el peso del cuerpo y sin las limitaciones de las creencias y los mapas mentales. El poder experimentarse como esencia e energía ya le da muchísimos grados de libertad y le quita todas estas restricciones que había comentado antes. A partir de allí, invitamos a la persona a atravesar un portal. He usado distintos tipos de portales a distintos tipos de mundos, a distintos tipos de campos. Actualmente invito a la persona a que ingrese en un portal que lo lleve a un mundo donde pueda conectar con los aprendizajes, con las comprensiones, con las sanaciones que necesita en el momento actual. Así, en ese mundo de alta energía, en ese mundo akáshico, en ese mundo de infinitas posibilidades, vamos permitiendo que esa sabiduría de ese espacio, de ese campo, le vaya mostrando lo que necesita la persona en ese momento. Y en función a esto, entiendo entonces que también vamos a tener algunas modificaciones. En ese explorar ese lugar, de pronto se le muestran a la persona ya desde esa sabiduría, de ese campo de sabiduría, una vida pasada para sanar, se le muestra una vida pasada en el que tenía una habilidad que necesita en el presente. Como ocurre con las experiencias de Dolores Cannon, no estamos restringidos a vidas pasadas en el planeta Tierra. Es muy probable que gente que ha tenido muchas dificultades de aceptar las reglas, leyes del planeta Tierra, tienen experiencias en otros planos, en otras dimensiones, en estrellas, en planetas, y han venido a hacer un servicio en este tiempo. Para muchas de estas personas, la sensación es que el manejo del dinero, la falta de compromiso con las otras personas, una serie de cosas que son muy comunes aquí en nuestro planeta Tierra, le resultan extrañas. Entonces, lo que va mostrándose para la persona pueden ser elementos de otras vidas, pueden ser elementos de vidas futuras, pueden ser elementos metafóricos que se le presentan a la persona, personajes, escenas, puede ser si tiene know-how chamánico que se le presente su animal de poder, puede ser que se le presenten en esos momentos personas significativas de su vida que pueden estar vivas o haber muerto hace tiempo y traerle un mensaje que es imprescindible para el momento actual. Pero nada de todo esto es guiado por la persona ni guiado por mí. Esa sabiduría de ese campo akáshico es la que trae el mensaje más adecuado para ese momento de vida de la persona. Fíjate que es, como lo acabas de decir, me encanta el momento más adecuado para el momento de vida de la persona. Y existe la posibilidad entonces de que este mismo tema que está allí guardadito pueda volver a salir en otro momento, quizá por otra, quizás otro sentimiento o la activación de otra situación. Sí, ciertamente, ciertamente, como todos nuestros desafíos de vida y nuestros potenciales de vida tienen etapas evolutivas, tienen capas de evolución, es muy común que aparece una comprensión en un momento y por ahí un año después, 5 años después, tenemos una relación con ese mismo campo de experiencia, pero en una etapa superior. Es como cuando leemos un libro y dejamos de lado ese libro durante varios años y volvemos a leerlo y aparecen comprensiones adecuadas a ese momento de vida. Incluso aparecen pasajes completos que parece que no los leímos la vez anterior. Esto pasa también con estas experiencias, como bien decías. Ocurre en un tiempo posterior y la misma escena, el mismo vínculo, la misma relación, el mismo área de vida, salud, dinero, trabajo, vínculos afectivos, espiritualidad, ese mismo área, ya estoy mejor preparado, aprendí cosas, tuve experiencias, se me muestra en una octava superior. Qué interesante, Daniel. Fíjate que nos están haciendo una preguntita, la quiero traer. Es de Sandra y dice lo siguiente: si se supone que mejoremos en cada vida, ¿por qué hay que buscar soluciones de antes? Está bueno, está bueno. Mi intuición es que todas nuestras vidas están evolucionando simultáneamente. No solo aprendemos y evolucionamos y en las vidas futuras tendremos un proceso de evolución, sino que nuestras experiencias taquiónicamente van nutriendo vidas pasadas, simplemente por el hecho de aprender cosas en cada presente de estas vidas. Siento que están interconectadas entre ellas y que cualquier avance y evolución nutre todas nuestras vidas. Cuando hacemos estos viajes, nos damos ese permiso. De pronto se nos muestra una vida, se me ocurre ahora, hace poquito, a alguien se le muestra una escena de que está matando a otra persona y entonces, lo que hicimos fue qué se le mostraba como evolución de ese momento. Y llevaron a esa persona atrás en el tiempo. En ese momento, atrás en el tiempo, recibió afecto, amor, que es lo que en general cambia y transforma las vidas. Y entonces generó una línea de tiempo, un campo de tiempo diferente del que lo llevaba a matar. No desapareció esa línea de vida en la que mataba. Lo que se generó fue otra experiencia con otras posibilidades. Estas dos opciones ahora, en el presente, le daban a la persona una sensación de permiso para presentarse ante el mundo que estaba necesitando, una posibilidad de contar su verdad. Y esa experiencia de haber matado en aquella vida la estaba restringiendo, le estaba dando una experiencia de culpa y al tener las dos opciones le dio el grado de libertad en el presente. No fue algo que ella planease, no fue algo que yo técnicamente eligiera, sino que, como decíamos, esa propia sabiduría en la cual estamos sumergidos durante la experiencia, le generó la posibilidad que estaba necesitando para el cambio. Y de justamente también vivir diferente o vivirlo diferente, que es lo más importante, y creo que acá es en donde hay que hacer énfasis cuando traemos estas cositas. Lo que queremos siempre es modificar y vivir mejor y el presente. Totalmente, totalmente. No, no queremos también, hay prácticas que eliminan, que borran o que ensayan el borrado de experiencias, aun cuando fueran dolorosas, aun cuando fueran de sufrimiento esas experiencias, también hubo un profundo aprendizaje allí. Entonces, lo que se va mostrando en las experiencias es que no eliminan nada de lo vivido por la persona, siempre generan nuevas opciones para, además de la vivida, tener una con recursos, una con habilidades que inicialmente no estaban presentes, ¿no? Qué interesante, Daniel. ¿Quieres contarnos un poco, porque lo hemos hablado antes en algunos momentos, cuando hablamos de contratos y traemos, cómo es, qué es lo que ocurre a nivel energético que nos hace tan fiel o tan leales a estos? Sí, hay todo tipo de contratos, desde los contratos que hacemos con nosotros mismos, potenciales como yo puedo bastarme a mí mismo, declarado en nuestra infancia o en nuestra juventud, o contratos con nosotros mismos que declaran yo no sirvo para nada. En este plano lógico de la 3D. Después tenemos contratos familiares, contratos con padres, con madres, con abuelos. Yo voy a llevar por vos tu sufrimiento. Yo como vos voy a sufrir. Yo para que vos no sufras voy a sufrir yo. Yo me voy a hacer cargo de esto. Estos son también tipos de contratos que nos pesan. Y también en ese plano entre vidas, la gente contacta con contratos de aprendizaje. En esta vida voy a vivir pobreza, o en esta vida voy a tener un accidente, o en esta vida voy a perder a una persona querida, o en esta vida, porque siento que eso es el aprendizaje que necesito hacer. Así que también hay contratos de alma, contratos de encuentro con personas para compartir experiencias maravillosas o de conflicto. Así que cuando usamos la palabra contrato, nos referimos a todo este tipo de contratos y quizás algunos otros que no nombré, ¿no? Fíjate que has dicho, hay muchos tipos de contratos. Y esto, nosotros en estas vidas que estemos transitando ahora, seguimos con algunos de estos. Cuéntanos un poco, ¿qué beneficios o qué podemos conseguir cuando decidimos cortar o cerrar ese capítulo finalmente? Sí, está bueno. A veces, como ocurre en nuestros contratos de ley en esta 3D, a veces los contratos hay que cumplirlos. A veces, en lugar de vivir durante años el contrato, se puede hacer en alguna de estas experiencias el cumplimiento de la totalidad de lo contratado y extraer el aprendizaje que implicaba generar ese contrato. Cuando tenemos los aprendizajes, no necesitamos sostener el dolor que implica el contrato. Así que no es no cumplir con el contrato, cerrar el contrato sin cumplirlo, sino llevarlo al campo de alta energía, completar el contrato allí en campo de alta energía y tomar los beneficios de cerrar ese ciclo. Daniel, tenemos por acá algunas preguntitas en el chat. Antes de continuar con algunas de ellas, yo quiero mostrarles o invitarlos a través de un video a un próximo evento que vamos a estar teniendo acá en Mindalia. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. Y estamos de vuelta con Daniel. Tenemos por acá una preguntita que nos hace Kionaba, que dice lo siguiente. ¿Y qué se dice de los abortos? ¿Qué contrato tienen? Solo el existir. Sí, por ese tiempo tan corto que a veces no pasan de las 4.5 semanas. Sí. Mi intuición de todo lo que nos toca vivir, incluyendo este tema del aborto, es que hay una perfección en todo lo que ocurre, en una serie de relaciones, conexiones y planos que desde nuestra conciencia lógica no tienen ningún sentido. Desde nuestra conciencia terrestre, la destrucción de una vida siempre es inadecuada. Ahora, estamos supeditados a este tipo de situaciones. Hay niños que mueren de hambre todos los días, lo cual podemos percibirlo como una injusticia. Gente maravillosa, bondadosa, muere en circunstancias terribles o desagradables, gente terriblemente desagradable, corrupta, tienen vidas que parecen que están favorecidas. Entonces, no hay una lógica que podamos percibir desde nuestra 3D. En estos planos de alta conciencia, lo que vemos a veces es que algo que parecía ser una injusticia en nuestra vida o que es algo inadecuado, si vemos esas relaciones que tienen más profundas, podemos comprender que implican una bendición. También ocurre a veces que, esto seguramente los que están viendo este programa tienen vivido 10 años después, 20 años después, 30 años después, una experiencia que la vivimos como una maldición, podemos nombrarla como una situación imprescindible en la persona que nos estamos convirtiendo y por lo tanto nombrarla en ese momento como una bendición. He trabajado muchos años con gente con cáncer, con sida, con enfermedades terminales, y muchos de ellos que han sobrevivido a la experiencia nombran su enfermedad como el momento más poderoso y más significativo en sus vidas. Entonces, si tomamos dentro de este marco mucho más grande, mucho más abarcador, el tema del aborto, creo que podemos tener otro tipo de mensajes y respuestas. Gracias, Daniel, por responder. Nos hace también una preguntita desde Estados Unidos, Ángela Román, que dice lo siguiente. ¿A través de la hipnosis podemos encontrar traumas de vidas pasadas? En la práctica, como la estoy llevando adelante yo, no intencionamos, como sí he hecho en otros momentos, la persona dice, mira, yo creo que tuve un trauma en una vida pasada, vamos a ir a buscarlo. Lo que hacemos es ir es ir a ese campo de alta energía y dejar que esa sabiduría guíe lo que la persona necesita para ese presente. A veces la intuición es acertada y la persona es llevada a esa vida pasada a sanar esa experiencia o a aprender algo de esa experiencia vivida y traer esa sanación o esa comprensión y aprendizaje a su vida presente, porque le es imprescindible como eco de evolución. Pero ya en el presente yo no intenciono algo en especial. Lo nombramos antes de entrar al mundo. La persona está necesitando descubrir algo acerca de su situación económica, está necesitando descubrir algo acerca de los vínculos, está necesitando descubrir algo acerca de su salud, está necesitando descubrir algo acerca de su camino espiritual. Pedimos el portal y el mundo más adecuado. Y cuando atraviesa ese portal, los elementos que le son presentados son a partir de esa sabiduría, ya no de mi intencionalidad ni de la intencionalidad de la persona. Gracias, Daniel, por responder. Tenemos ahora una preguntita que nos hacen desde Lima, Perú. Tricia Lucía, que dice lo siguiente. Todos los contratos se hacen por amor, porque ¿por qué yo podría querer una grave enfermedad en vez de que lo padezca algún ser querido? Sí, yo sumaría que a ese amor, los contratos de enfermedad, los contratos de pérdida, los contratos de sufrimiento, tienen una finalidad de aprendizaje evolutivo. Sabemos que si transitamos esa experiencia y la vivimos con sabiduría y nos permitimos ser atravesados por esa experiencia, luego de ella somos transformados en un potencial mayor. Creo que también los que están asistiendo a este video pueden tener este tipo de recuerdos. Esas situaciones que fueron desafiantes en el pasado y lograron transitarlas con elegancia, con sabiduría, los convirtieron en mejores personas. En la cultura china se dice que una espada no se afila en el aire o en el agua, se afila contra una roca. Ese roce, ese desafío del metal con la roca es lo que le da el filo a la espada. Y lo que nos da carácter, lo que nos da cualidad evolutiva, son esas experiencias desafiantes. Quizás han tenido oportunidad también de conocer personas que han tenido vidas muy protegidas, muy cómodas, muy sin sobresaltos. Su carácter no ha evolucionado. Pueden tener, salvo que ya lo traigan de otras vidas, caracteres superficiales que no logran sobrellevar la más mínima dificultad, mientras que otras personas vienen de mundos de pobreza, abuso, guerras en su infancia, experiencias de campos de concentración. Y esas personas, ese rozar del filo de la espada en la roca, los convierten en personas evolucionadas, amorosas. Siempre hay el riesgo de que esos desafíos de vida también sean tan dolorosos que cancelen el potencial de la persona. A priori no sabemos si la persona se va a convertir a partir de ese desafío en alguien evolucionado o alguien resentido. Tenemos que pasar, cada uno de nosotros, yo tengo que pasar por mis experiencias y el futuro va diciendo si lo hice ese tránsito con sabiduría y me convertí en una mejor persona, o por no poder sobrellevarlo, tuve una experiencia de resentimiento, ¿no? Un poco como cuando hablamos de los diamantes. Exacto. Se producen por presión y calor, ¿no? Así que somos iguales, necesitamos estas presiones y estas calores de la vida. Buena metáfora. Claro que sí. Daniel, ha sido preciosísimo tenerte con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre, el gusto fue enorme. Igualmente, haberlos tenido a todos ustedes a través de sus pantallas. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo con todas las personas que necesiten escuchar esta maravillosa información. Daniel, te invito a que cierres este espacio con broche de oro para todos nosotros. Yo querría invitar a esto, ¿no? Somos una entidad en evolución. Esa entidad en evolución ya está diseñada en algún lugar. Solo estamos recordando estos caminos para ser la totalidad de lo que podemos ser. Cada curso, cada entrenamiento, cada artículo leído, cada libro leído, cada experiencia compartida con un amigo, nos asiste en recordar la totalidad de nuestro potencial. Así que los invito a seguir explorando su camino y recordando que son mucho, mucho más que esto que son en el presente.